Y ahora para ustedes, diálogo pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, contentos aquí estamos, exaltando y glorificando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy buenas tardes tengan ustedes, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, la única ciudad espacial del planeta Tierra. Dios les bendiga. Advirtiendo y proclamando que Cristo viene. Sí, Señor, viene pronto el Señor y usted y yo tenemos que estar preparados. Quiero dar la bienvenida a todas las emisoras que entran en nuestra sintonía, en nuestra cadena. Estamos con ustedes transmitiendo a través de diversas radioemisoras en todo el mundo. Damos la bienvenida a las emisoras de América del Sur, a emisoras que nos transmiten en Argentina, en el Perú, en Uruguay. Estamos en Chile, estamos también en Colombia. Estamos transmitiendo en Honduras localmente, El Salvador, México y también algunas ciudades de Estados Unidos. Transmitimos en Miami, Florida. Y por supuesto nuestra emisora base aquí en la ciudad de Houston, Radio Luz 1050 AM, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM, respectivamente Freeport y Pasadena, para toda la zona metropolitana de Houston y pueblos alrededores. Queremos también nosotros, hermanos míos, decirle que estamos transmitiendo en nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Amén. Así que usted vaya al link y puede escuchar la transmisión en el día de hoy. Damos la bienvenida a todos ustedes, amigos, a todos ustedes, hermanos. Y queremos recordarle nuestro número telefónico cuando abramos la línea telefónica 713-991-5760. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Eso es cierto. Hemos estado hablando, hermanos míos, en estos días de estos temas que son necesarios tratar. Son temas importantes. Y estamos nosotros, hermanos, enfrascados, mirando y analizando los acontecimientos de los últimos días. La palabra del Señor no se nos deja, hermanos, caer ni siquiera una sola letra de lo que dice. Y damos gracias al Señor porque, como hemos dicho varias veces, la palabra del Señor nos dice que usted y yo, nosotros somos hijos de la luz y no somos hijos de las tinieblas y tenemos que estar preparados. Estábamos mirando, la pregunta en el día de hoy es, después de estos de estas guerras y asuntos en el Medio Oriente, ¿qué va a pasar? Bueno, entró el alto al fuego. Y la pregunta que mucha gente se hace y está discutiendo es, ¿quién ganó esta escaramuza de 30 días? Esta guerra, que fue una guerra en verdad de 30 días. Y se está, bueno, Israel declaró la victoria y el Hezbollah declaró la victoria. Yo estoy mirando las cosas desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista profético, desde el punto de vista de lo que Dios ha dicho. Y yo me quedo analizando, digo, bueno, ¿cuál victoria? Y le voy a decir que Israel está en una peor posición en el día de hoy que hace 35 días cuando comenzó este problema. Y no porque Israel, como nación, como pueblo, no tenga capacidad. Yo le dije, Israel es un país nuclear. Israel tiene 300 bombas atómicas. Israel está armado hasta los dientes. Pero yo decía, contestando algunas de las preguntas que muchos de ustedes me hacían, yo decía que Israel no puede utilizar todos los utensilios que tiene. Y yo le hablaba a ustedes de la Convención de Ginebra, de la guerra. Israel, como una nación, como un país moral, no puede usar las mismas artimañas de un grupo irregular hasta cierto punto que no está organizado como un ejército de un país, un grupo armado que no está reconocido como ejército y que no está reconocido como las Fuerzas Armadas de una nación, que no viste uniforme para pelear. Entonces, en este caso, la posición judía, la posición de Israel ante el mundo, es una posición que aunque tenga victoria, sus victorias no se mira como victoria. Sencillamente por la forma sneaky, la forma inmoral en que sus enemigos pelean contra la nación. Esto viene el punto. Por ejemplo, vemos nosotros, yo voy a hacer ahorita un análisis breve y le voy a poner cómo se mira esto desde el punto de vista bíblico. Israel dice, bueno, tenemos victoria porque diezmamos las defensas de las guerrillas del Hezbollah. Bueno, si analizamos nosotros victoria en el sentido de que prácticamente destruyeron al Líbano y arrasaron con gran parte de los edificios que estaban allí, bueno, en verdad el pueblo judío infringió un tremendo castigo a ese país. Ahora, el punto es, de los miles de guerrilleros que tiene el Hezbollah, vemos nosotros que prácticamente, conforme los números oficiales, es muy poca la cantidad de ellos que sufrieron bajas. La otra cosa es, continúan con sus armas escondidas. Y la otra cosa es, bueno, hay alguna gente que dice, bueno, pero ahora no van a poder moverse libremente como se movían en el sur del Líbano. Y es cierto. Ahora, el peligro de esto está, y es donde yo miro, que jamás un ejército o un grupo armado había podido resistir un mes de combate con el pueblo de Israel. Este es el punto, y aquí es donde está el peligro. Y le voy a decir lo que se ha dicho. Probablemente el pueblo de Israel, cuando se lanzó a la guerra, se lanzó a la guerra de la misma manera que Estados Unidos se lanzó a la guerra en Vietnam. De la misma manera. Comenzaron poquito a poquito hasta que la cosa fue escalando. Una de las cosas que se habla y se dice con respecto a cuando un pueblo hace la guerra es evitar por todos los medios la guerra. Pero si alguien va a hacer la guerra, tiene que ir con la determinación de ganarla. Y ese es el punto. Y el punto es que en el mundo donde estamos viviendo, cuando un país se lanza con la determinación de ganar una guerra a como dé lugar, entonces va a recibir el ataque moral, el ataque diplomático y la crítica de todos los países. Entonces, este es el punto. Ese es el punto. Pelear una guerra política, pelear una guerra diplomática, una guerra para quedar bien con la gente, es prácticamente, estoy haciendo solamente un análisis. Y ahorita vámonos a la Biblia, pero estoy haciendo un análisis. Es prácticamente pelear una guerra de suicidio, una guerra. Note usted que ahora Esta gente del Hezbollah y los enemigos árabes del pueblo de Israel, ellos no cuentan las pérdidas económicas que han tenido por esta guerra, los problemas a la población civil. La victoria que ellos están declarando es que por primera vez alguien se paró frente al pueblo judío, le resistió 35 días de bombardeos y de cañoneos y de invasión, y todavía tienen fuerza y sus armas en las manos para poder seguir peleando. En ese sentido, es prácticamente una derrota para el pueblo de Israel. Porque note usted que en la guerra de los 7 días, Israel peleó con varios países árabes y en 7 días los venció. En la guerra de independencia, Israel, las guerras que lanzaron ferozmente contra ellos, sencillamente pelearon y vencieron. En la guerra del 67 ocurrió lo mismo. Cada una de las guerras que Israel ha lanzado había salido con la determinación de pelearla y la determinación de vencerla, de ganarla. En este tiempo, Israel, cuando comenzó a pelear esta guerra, no salió con la determinación de ganarla. Y yo creo que va Israel en este aspecto a comenzar a pagar un precio político muy, pero muy grande. Es lo mismo que ocurrió y que ha ocurrido con Estados Unidos en Irak. Estados Unidos en Irak es lo mismo. Salió, derrocó al dictador de Irak y prácticamente en 2 o 3 días ellos vencieron. Pero no salieron con la cantidad de soldados y la determinación y la planeación para ganar la posguerra. Y por esto es que está ocurriendo todos los problemas que están ocurriendo en Irak en el día de hoy. Además de que lo que he dicho varias veces en este programa, no han calculado realmente contra qué enemigo es que están peleando. Prácticamente, yo no sé si usted sabe, esta gente, hablando del Hezbollah de ahora, esta gente son guerrilleros y pelean un tipo de guerra que es un tipo de guerra terrible, que es la guerra de guerrilla. Todos ustedes que son oyentes nuestros, que son centroamericanos y que vienen de Centroamérica, saben lo que es la guerra de guerrilla. Y todo, note usted que la guerra de guerrilla, este tipo de guerra, es una guerra que quienes las pelean son grupos irregulares, grupos que no tienen la capacidad de retener y sostener un terreno en medio de la guerra, sencillamente porque no tienen los recursos ni la capacidad de hombres para hacerlo, pero son gente que están entrenados y su entrenamiento es sembrar el terror, hacer sabotaje, entran a un pueblo, entran a un lugar, hacen sus maniobras militares, hacen sus atentados, sostienen por breve tiempo ese lugar. Y cuando las fuerzas regulares de un ejército mucho más grande y poderoso que ellos vienen contra ellos, ellos sencillamente desaparecen. Note usted que los guerrilleros en una guerra de guerrilla pueden durar 20, 30 años peleando. Y si son personas bien motivadas, si son personas bien entrenadas, bien motivadas, bajo una ideología, van a pelear 30 años, y los ejércitos regulares no tienen capacidad de vencerlo por la razón que le he dicho. En otras palabras, la guerra de guerrilla es una guerra que se pelea para tratar de desmoralizar al enemigo. Note usted que en los países con ejércitos regulares, los países que han perdido ante grupos guerrilleros son países que prácticamente en 10, 15, 20 años se han cansado de este tipo de guerra, los ejércitos son desmoralizados, son minados los recursos, la población se cansa de la violencia y de la muerte, y esos ejércitos pues tienen que capitular frente a ellos, y de esta manera los grupos guerrilleros ganan. En otra palabra, es una guerra muy difícil porque no es una guerra entre dos ejércitos. Es lo que ha pasado con Estados Unidos en la guerra con Irak. Si usted nota, Estados Unidos peleó contra el ejército regular de Saddam Hussein y lo venció. Estados Unidos cuando ha peleado con ejércitos regulares, los ha vencido. ¿Qué fue lo que pasó con Estados Unidos en Vietnam? Que además de un ejército regular que tenía Vietnam del Norte, también tenían, gran parte de ellos, su entrenamiento era un entrenamiento guerrillero. Y pelear con un ejército haciendo guerra de guerrilla es extremadamente difícil. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, donde nosotros miramos en Colombia, por años, casi 30 años, se ha peleado guerra de guerrilla y obviamente los guerrilleros no han ganado porque todavía el gobierno no se ha desmoralizado. Pero obviamente es una guerra que no se puede ganar de en esa manera, ni un grupo ni el otro, hasta que uno se canse de pelear y capitule. Prácticamente en Colombia, en estos días pasados, el ejército colombiano y el gobierno colombiano quiso capitular con los guerrilleros, ustedes se recuerdan, el presidente Pastrana de Colombia, pero prácticamente el precio que iban a pagar era un precio muy caro por esa capitulación. Y prácticamente los guerrilleros no estaban dispuestos tampoco a dejar lo que ellos están haciendo ahorita. Por lo tanto, eso fracasó. Pero ese es el punto. En Nicaragua, por ejemplo, cuando la guerra sandinista, note usted que prácticamente fue desmoralizado el ejército somocista. Y más no se le dio el apoyo que ellos necesitaban, la guerrilla ganó. En El Salvador y en Honduras, que ya estaba infiltrándose los grupos guerrilleros, bueno, se levantó un apoyo de los ejércitos americanos y de todo eso, y el presidente que estaba aquí en Estados Unidos y una situación, bueno, se obligó al otro grupo a capitular y ellos capitularon. Pero lo que le estoy diciendo en este análisis es que en este tipo de guerra es muy difícil que alguien en verdad salga victorioso, porque es una guerra extremadamente exterminante y extremadamente violenta, y un país organizado con un ejército uniformado que pelea bajo las normas de la ley internacional, peleando con grupos que aunque están muy bien organizados, muy bien financiados y muy bien entrenados, no se agarran a las leyes internacionales sencillamente porque no son país, no son un ejército regular, es muy pero muy difícil, y el país del ejército regular que cometa atrocidades tratando de ganar una guerra, pues sencillamente pierde porque cometió atrocidades. Y el ejército contrario, el ejército irregular, comete atrocidades, pero como no está avalado por un capítulo internacional, pues sencillamente ¿quién lo va a juzgar? ¿Se da cuenta? Esta es la situación. Por lo tanto, por este análisis que estoy haciendo, hermanos míos, le voy a decir esto. Israel en el día de hoy está en una posición mucho más delicada que la posición que tenía hace 35 días. Y nosotros estamos desde aquí, desde Diálogo Pastoral, observando muy atentamente las cosas que están ocurriendo, las cosas que están pasando, para ver cuál será el desenlace. Obviamente, si usted ha leído la Biblia, si usted ha leído la palabra del Señor, la Biblia no puede equivocarse. Yo quiero que usted note, en el día de hoy, hace unas horas, el presidente de Siria, que es archienemigo de Israel, Hassan Salazar, se llama el presidente de Siria, dijo en una nota de prensa, que dijo lo siguiente, que con la resistencia que el Hezbollah le había hecho a Israel y logró resistirle 35 días de combate, dice, el mapa del Medio Oriente ha cambiado por completo. Eso dijo un archienemigo de Israel. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, en una rueda de prensa esta mañana, pues también hizo eco prácticamente a algo semejante. Y nosotros miramos, obviamente, el presidente de Estados Unidos declaró la victoria de Israel. El primer ministro de Israel declaró la victoria. Y vamos a ver, número uno, Israel aceptó el cese al fuego, supuestamente, porque, primero, yo quiero que usted note, Israel se lanzó a la guerra y dijo, nosotros no nos vamos a detener. Este fue el objetivo, hasta que no nos devuelvan los soldados. Oiga bien, los soldados no se lo devolvieron y ellos pararon la guerra. Eso es un error político y un error militar. Número dos, dijo, nosotros vamos a desarmar al ejército de Hezbollah. Pues prácticamente fueron, hicieron la guerra, pero Hezbollah no ha sido desarmado. Tercer lugar, Israel dijo, nosotros nos vamos a retirar cuando un ejército internacional venga y ocupe un lugar y se pare en una zona. Dijo un ejército internacional. La ONU, que la ONU no sirve para nada. Dijo, nosotros vamos a mandar los cascos azules. Los cascos azules, hermanos de la ONU, son observadores. Aunque son soldados, esa gente no pelea. A la hora que el Hezbollah venga y comience a tirotear a los cascos azules, van a salir corriendo. La otra cosa que Israel dijo, el ejército del Líbano tiene que venir y ocupar el lugar del sur del Líbano, habiendo desalojado al Hezbollah. Okay. Ninguno de esos objetivos se han cumplido. En primer lugar, no le devolvieron a los soldados, ya dije. Hezbollah ahí todavía está. Y los lugares que Israel dijo que habían limpiado de la guerrilla, esos lugares, periodistas están allá adentro, dijeron, no, los guerrilleros aquí están. Estaban escondidos bajo la tierra. En tercer lugar, vemos nosotros que el Hezbollah, el ejército sirio, el ejército libanés, vemos que el primer ministro de defensa libanés, acaba de decir hace un rato que él no tiene por qué ir a desarmar al Hezbollah. En otras palabras, el ejército libanés puede venir, pero esa gente van a tener sus propias armas. Hermano, esto es fórmula para un desastre. Esto lo que ha hecho es que ha envalentonado a los árabes. Los árabes por primera vez están contemplando y diciendo, oh, el ejército famoso judío que tanto miedo nosotros le teníamos, que tantas guerras hemos peleado contra ellos, las hemos perdido, parece que no es tan fuerte. El león no ruge tan fuerte como lo han pintado. Y vemos nosotros que esto ha envalentonado a estas personas. Si usted, hermanos míos, va a tumbar un panal de avispa, ¿ha escuchado usted el refrán de no alborote las avispas? Si no, le va a tumbar el panal. ¿Se da cuenta? Porque las avispas pueden venir y picarle. Ahora, habiendo dicho esto, y yo estoy diciendo esto porque hemos seguido de cerca durante esta semana pasada todos estos acontecimientos, y yo le estoy diciendo cómo yo estoy mirando las cosas. Y digo esto, hermanos míos, porque más o menos conozco lo que Dios ha dicho y conozco la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla, y si usted estudia el libro de Ezequiel, nos habla y nos enseña a todos los ejércitos del Medio Oriente van avanzando hacia Israel. Yo le he dicho varias veces, hay un peligro tremendo con Rusia al día de hoy. Obviamente Rusia está gobernada por Vladimir Putin y vemos nosotros que en los foros internacionales a nivel de la ONU, Rusia y China, bueno, Rusia, China y Francia, prácticamente son los tres antiamericanos y antifuerzas americanas que existen en el día de hoy en la política a nivel de la ONU. Vemos nosotros que, por ejemplo, la sanción que le querían poner a Corea del Norte, sencillamente China y Rusia se opusieron. La sanción que quieren ponerle a Irán para presionarlo para que deje de hacer bomba atómica, Rusia y China se han opuesto. En otras palabras, vemos claramente que estos países están en contra de Estados Unidos y están mirando que cualquier país que se levante, que cuestione, que sea una piedrita en el zapato contra Estados Unidos, para ellos le hace ganar políticamente, lo mismo que Francia. Entonces vemos esta situación. Ahora, la Biblia no nos habla de esto como algo neta o meramente político. La Biblia nos habla de esto en una forma profética. Si usted estudia el libro de Ezequiel, nosotros miramos cómo Rusia allí es descrito, Gog y Magog en la tierra de Tubal, cómo avanza Rusia en los últimos días hacia el Medio Oriente. Y allí se nos habla de Persia, los persas son los iraníes, y se nos habla marchando hacia el Medio Oriente. Allí se nos habla de los países del norte de África, que son árabes también, marchando hacia el Medio Oriente. Y también se nos habla, en el libro de Daniel, se nos habla del rey del este, el gigante dormido que era China, se nos habla y se nos mira preparándose para la guerra en el Medio Oriente. Ahora, yo quiero que usted note, Israel, todo el mundo hasta ahora le ha tenido miedo. Sencillamente porque el pueblo judío ha demostrado y demostró que no se detenía y no se paraba frente a nadie y frente a nada. Estaban dispuestos a hacer lo que tenía que hacer. La situación en el pueblo de Israel ha cambiado. El pueblo de Israel en el día de hoy es gobernado por grupos liberales. Podríamos decir que el pueblo de Israel en el día de hoy es tan liberal. Hay gente que piensa que los judíos en el día de hoy están practicando el judaísmo. Es muy poco, es mínima la población judía que se apega a la ley de Moisés y que anda viviendo como en los tiempos bíblicos. La nación judía al día de hoy es una nación muy moderna, muy liberal, con gente muy liberales, gente que no entienden la Biblia, gente que muchas veces no entienden esto de las profecías de Ezequiel, las profecías de Daniel, las profecías de Jeremías. Y si han escuchado de ellos o escuchan de ellos, le dan otra interpretación, una interpretación semántica. Y es aquí donde, por ejemplo, el último de los generales que fue primer ministro de Israel, es este que está muriendo ahorita, Ariel Sharon, que fue el que ocupó el Líbano en el año de 1982. Vemos nosotros que Edmund Barak, el que trató de firmar la paz con Yasser Arafat en los acuerdos de Camp David en 1998, ¿se recuerda usted? Era un general también. Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel que mataron, fue el que ocupó Jerusalén en 1967, se la quitó a los jordanos. Y, en fin, muchos de estos hombres habían sido militares, gente que pelearon, algunos de ellos, en la guerra de independencia de Israel, gente que estaba comprometido. Y el pueblo judío, como ellos eran militares y le habían peleado, le había costado, le había costado a ellos en sus tiempos de juventud vivir en Israel, entendían la naturaleza del enemigo y de los enemigos. Ellos le confiaban el gobierno. Ahora, el primer ministro que está, una de las cosas que tiene es que él no ha servido en el ejército. Nunca fue militar. Entonces, este señor, este hombre, sin experiencia militar, obviamente tiene experiencia política, pero no digo que no entienda la situación. Quizás sí entiende la situación de lo que está pasando, pero la presión internacional muy fuerte, la situación legal, por otra parte, pues hace que hubiese una situación ambivalente en el conducimiento de esta guerra, que a mi forma de ver y a mi parecer, esto va a generar una situación que es un poquito deprimente para Israel, y esto ha puesto al pueblo judío, al no vencer contundentemente, no, si se fue a la guerra, tenía que vencer y dar una lección contundente. No meramente destruir edificios, bombardear, sino ir a lo que iba. Esto no se logró. Y esto, vuelvo y le digo, en el pensamiento árabe y en la mente árabe, el que un grupo rebelde, que no tienen uniforme formal, que no son reconocidos como un ejército regular de un país, le haya soportado 35 días de bombardeo y de guerra a Israel, para ellos lo miran como una victoria contundente a la causa de esto. Y escriba mis palabras, esto va a envalentonar a estas personas, y esto puede dar lugar y dar al traste a avenidas, a caminos que traigan el cumplimiento de lo que dice las Escrituras en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel y en otras partes de la Biblia. Hermanos míos, estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Somos Diálogo Pastoral y nosotros seguimos diciendo que debemos de velar porque Cristo viene. Cuando menos pensé. He aquí, dice la palabra del Señor, y será en tiempo de angustia para Jacob. Se está hablando de la gran tribulación que se aproxima. Pero la iglesia, la palabra del Señor dice en una forma bien clara que antes de la manifestación del Hijo de Perdición seremos trasladados al reino de los cielos. Este dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Así es. Bueno, vamos a abrir la línea telefónica. Antes quiero saludar a mi hermana Marta Rodríguez. Mi hermana está en el asilo de ancianos de Bel Air. El hermano Luis Serna, ella pidió el canto de Velat. El hermano Luis Serna fue al asilo de ancianos de Bel Air en el día de ayer y le llevó este cántico. La hermana se puso muy contenta y no se pierde Diálogo Pastoral. Y bueno, está bastante emocionada. Así que yo le dije al hermano que la iba a saludar en el día de hoy. Yo sé que ella nos está escuchando. Mi hermana Marta Rodríguez, allá en el asilo de ancianos de Bel Air. Quiero decirle que el hermano Luis Serna me entregó la ofrenda que usted envió. Gracias, muchas gracias. Y que el Señor sea con usted. Muy bien, las líneas están libres y abiertas. Vamos a comenzar entonces a dialogar. Si haya preguntas. Interesante todo esto, hermano mío, todas las cosas que están ocurriendo, usted y yo tenemos que estar preparados realmente. 713-991-5760, 713-991-5760, Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Estaba escuchando la última reunión de la ONU y en lo que estos señores decían, según un reporte de CNN, que todos están presionando a Israel porque lo que está haciendo es incorrecto, pero también que Hezbollah tiene que rendirse. Pero estos señores no presionan, la ONU, por ejemplo, no presionan nada a Hezbollah. Mire, la ONU es anti-Estados Unidos y la ONU es anti-judía. El enemigo más grande que el pueblo judío tiene está en la ONU, en las Naciones Unidas. Sencillamente es un asunto de política. A todas las naciones que son contra Israel, le conviene ser amigo de los árabes por el petróleo, obviamente. Y Israel no tiene petróleo. Israel es muy pequeño. Y en segundo lugar, todas estas naciones y pueblos de las Naciones Unidas miran a Estados Unidos como alguien demasiado poderoso a quien ellos tienen que diezmar. Entonces, oponiéndose a Israel y a Estados Unidos, ellos piensan que van a lograr su objetivo. Pero, lamentablemente, se van en contra de la justicia, se han hecho ciegos. Y vuelvo y le digo, el que cree en las Naciones Unidas, hermanos míos, está creyendo, prefiere usted creerle mejor a quién, al mentiroso más grande que creerle a la ONU. Por eso la ONU no sirve para nada. Entonces, pastor, o sea, Israel, ¿cómo permite entonces la presión que le hace la ONU? El problema, hermano mío, mire, vamos a analizar un poquito la política internacional. Vamos a analizar Estados Unidos. Y Estados Unidos también recibe presión. Y es increíble. Un país con una economía que mueve 3 trillones de dólares al año recibe también presión. Le voy a decir cómo está el asunto. El mundo está interconectado. Vamos al caso de Israel. ¿Cuál es la entrada de Israel para sostenerse? Israel recibe 3,000 millones de dólares regalados de Estados Unidos al año, número uno. Todos sus armamentos los recibe de Estados Unidos. E Israel vive de la agricultura. Aunque un país muy pequeño, Israel ha hecho florecer el desierto. Y prácticamente toda Europa, todos los supermercados de Europa, los produce, las frutas y las legumbres de Europa viene del pueblo de Israel. Y de eso Israel come. ¿Ok? Ahora, imagínense que a Israel, los pueblos de Europa, le pongan un embargo porque Israel no quiera parar la guerra. Israel puede ir, hermanos míos, y meterse con 30.000 soldados y quedarse allí hasta que se coma viva el Hezbollah, porque tienen para eso y mucho más. Pero si lo hace, corre el riesgo de que nadie compre sus productos, de que Estados Unidos aquí no va a comprar los productos judíos. Está muy lejos, número uno. Y número dos, sufriría la agricultura norteamericana. ¿Se da cuenta? La otra cosa es, a Israel no le conviene tener una guerra demasiado larga, porque el tercer producto de Israel es el turismo. Y donde hay guerra, nadie va a ir a veranear. Note usted que cuando nosotros estábamos en una cierta ocasión, en ciertos proyectos que teníamos, hermano mío, el cónsul de Israel venía con nosotros. Y al principio yo decía, wow, que tanto nos quiere este hombre. No, él venía porque quería utilizar la coyuntura para que se le promovieran viajes de los pastores, de la gente, de las iglesias a Israel, para que dejaran dinero allá. En otra palabra, el turismo. Israel, por eso no han destruido, ni han permitido que se destruya Nazaret, ni el lugar donde nació Jesús. Todo eso lo preservan, porque eso es una fuente de dinero para ellos, la gente visitando su lugar. Entonces, tirando mortero, cohetes y bombas, ¿quién va a ir a visitar un país? ¿Quién va a ir a gastar su dinero corriendo en peligro que pongan un autobús bomba o que la vida se le vaya a alguien? ¿Se da cuenta? Entonces, estas son las cosas que le atan la mano al pueblo judío para no hacer lo que ellos saben que debían de hacer. Okay. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, bendiciones. Dios le bendiga. Sí, la radio y los canales cristianos, pastor, están pidiendo y convocan a oración para esta nación judía. Inocentemente. Bueno, no veo nada de malo que no oremos por Israel y los judíos. Son nuestros hermanos hasta cierto punto. Y la Biblia dice que pidamos por la paz de Jerusalén. Entonces hay que orar por ellos, obviamente. Yo tenía un concepto, pastor, que inocentemente creo yo que lo están haciendo basado en las Sagradas Escrituras, creyendo que esta nación que ahorita se ha formado es el Israel el cual se está pidiendo oración. Usted está hablando de la ocupación israelí y lo que está ocurriendo. Yo le voy a decir una cosa. Esta es una situación que se originó en el 88 desde la ocupación israelí en el sur del Líbano. Eso originó el nacimiento. Hermano, váyase más para atrás, hermano. Esta situación no se originó. Acuérdese que Israel en el 65 le atacaron, en el 48 le atacaron y en el 73 le atacaron. Esto no se originó meramente en el 82, ni se originó por la ocupación. La ocupación del 82 se originó sencillamente por esto mismo que está ocurriendo en el día de hoy. La gente de Hezbollah, el Hezbollah se formó en el 82 y fue armado con misiles Katusha. Y desde el 82 ellos están lanzando Katusha a la población civil. Ariel Sharon, que era el jefe del ejército, invadió al Líbano para parar esto. Pero volvemos a lo mismo. En el 82 Israel no terminó el trabajo. Se mantuvo allí, pero por miedo al que dirán, a la situación internacional, a la presión, no terminaron el trabajo que tenían que hacer. Y ahora, hace 6 años, por un mandato de la ONU, salieron de allí y la cosa es peor todavía, sencillamente porque no hicieron lo que debían de hacer. ¿Se da cuenta? Bueno, realmente yo considero de que usted dice de que no hay un ganador. Yo considero que sí, el Hezbollah es el ganador, pues con su líder, el jeque Hassan. Bueno, yo sé que usted es pro-palestino y pro-árabe y todo eso, yo eso lo entiendo. Pero volvemos y le digo lo mismo. Yo hice pastor, yo viví una guerra realmente, 12 años. Estuve en los dos bandos, en la guerrilla, y deserté de la guerrilla y deserté del ejército. Uh-huh. Usted sabe de que cuando... Usted no tenía ideología porque va a pelear en los dos bandos, hermano. No, lo que ocurre, le estoy hablando que es un reclutamiento forzoso. Ah, ok, entiendo. Es un muchacho. Ok, entiendo. Ok, Ya entendí, ok. Oiga bien, mi punto... Yo no tuve ninguna ideología. No, pero mi punto, oiga el punto. Mi punto aquí, y lo que estamos hablando, discutiendo o analizando es que la situación no podemos nosotros verla sencillamente desde el 82. Nosotros hemos hecho un análisis bíblico y nos hemos ido mucho antes. Esta situación es una situación que viene desde hace mucho, pero muchos años. Antes del tiempo de los romanos estaba esta situación. Y es algo que se va repitiendo. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, ahora el Israel actual, usted dice que el Israel actual no es los judíos por quienes estamos pidiendo, y no es cierto. Perdón, o sea que sus palabras son muy claras donde dice de que el actual régimen, o sea, estos primeros ministros, pues en sí no están viviendo el original judaísmo de hace 2000 años. Oh, bueno, eso es cierto, pero recuérdese que para nosotros decir quién es un judío, número uno, hay dos vertientes. Judío es todo aquel que nace de una madre judía, es judío, número uno. Y número dos, escuche y aprenda. Número uno, porque yo sé lo que estoy diciendo. Número uno, judío es todo aquel que es nacido de una madre judía. Eso es ley y es bíblico. Acuérdese que Timoteo, su padre era griego, su madre judía. Eso siempre se ha tenido en el pueblo de Israel. Pregúntele a cualquier rabino y le va a decir esto. Número dos, por Abraham y la promesa de Dios a Abraham, judío también es todo aquel que es circuncidado y guarda la ley de Moisés, no importa qué nacionalidad tenga. Eso le dijo Dios a Abraham, le dijo, circuncida a tus esclavos, a todos los que estén contigo y serán como tú. Estas son las dos vertientes que hace que alguien sea judío. Ahí lo dejamos y Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno, no había nadie. Sigamos velando. 713-991-5760. A todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. 713-991-5760. Dormido se quedarán, a medianoche aparecerá. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Estoy en el aire, hermano. Está en el aire. Y Dios le bendiga, y quiero saber qué es antisemita. Antisemita se le ha dado a la gente que es anti-israelita y anti-judío, porque también a los pueblos judíos se le llama semita, porque el pueblo judío desciende de Sem. Y se le ha dado ese epíteto a la gente que es anti-israelita, anti-judía. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, amén. Adelante. Yo quiero saber, ¿por qué Hezbollah atacó a Israel? Ay, hermana, tengo una semana hablando de eso y todavía no le agarra la onda. No, hermana. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Quería hacer una forma de analizar este problema con Israel. Este pueblo que está peleando contra Israel tiene un Dios, el que ellos dicen que es Dios y es el único. Bueno, ellos dicen que es Alá, pero en primer lugar yo le voy a decir, cuando Dios se presentó y Moisés le dijo, cuando vaya a Egipto a sacar a tu pueblo, ¿cómo le voy a decir que tú te llamas? Y Dios le dijo, ve y dile que yo soy el que soy, Yahweh en hebreo, es decir, Jehová. En otras palabras, si Dios se llamó Jehová, Dios no se llama Alá. Supuestamente a Mahoma, el ángel Gabriel, dice que le dijo que el verdadero Dios era Alá. Entonces, o no fue Gabriel que se le apareció, o Gabriel sería mentiroso, que no lo es santo ángel de Dios. Por lo tanto, eso es un invento. Alá era uno de los ídolos, de los muchos ídolos en la península arábica, y Mahoma eligió a ese ídolo para hacerlo el único Dios de ellos. ¿Ok? Así, hermano. Una aclaración sobre Israel. Los representantes de que estaban aclarando a la televisión y a todos los medios de comunicación, hermano, nunca declararon que sobre el Dios de Israel. Nunca lo mencionan, hermano. ¿Quién? Atención. ¿Cómo que los representantes de quién? No entiendo. De Israel, o sea, del pueblo escogido por Dios. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Por qué ellos no reconocen cuál es Dios? Ellos nunca mencionan a Jehová como su Dios, hermano. Porque, hermano mío, oiga bien, muchas veces ni en la iglesia se quiere reconocer a algunos disque llamados cristianos a Dios. Imagínense gente impía pagana. ¿Qué quieren ellos saber de Dios? Jamás van a hablar de Dios. Son impíos y paganos. ¿Nos entendemos? Sí, hermano, sí. Ok, Dios me lo bendiga mucho a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenos días. Yo solo tenía una pregunta, ya le escucho por la radio. Así como a la guerrilla esta, ¿quién le financia la guerra? La guerrilla, Irán les regala 100 millones de dólares. Ahorita le están dando 25 millones de dólares mensuales, 250, 300 millones de dólares al año. Y Siria le está proveyendo también asistencia. Entonces, el financiamiento, y esto no lo digo yo, todo el mundo lo está diciendo, viene de Irán. ¿E Irán de dónde saca esa plata? Del petróleo que usted y yo quemamos y compramos aquí. Eso es el punto. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. De acuerdo a las bombas de Israel, ¿dónde las tiene ubicadas? Hay un desierto, una zona desierta. No recuerdo ahorita cómo se llama el lugar, si es Dina que se llama o algo así. En ese lugar se cree y se ha dicho que allí están las facilidades nucleares de Israel. ¿Pero no las tiene en el espacio? No, en el espacio no. Eso está bajo la tierra, en unos silos especiales que se abren y esos misiles salen de allí. Como Estados Unidos tiene, aquí hay muchísimos lugares en Estados Unidos, bajo la tierra, subterráneo, que si hubiera una bomba nuclear, hermanos míos, sencillamente, si hubiera un ataque nuclear, sencillamente usted miraría que una casita por ahí, sencillamente, hace así, se hidráulicamente se voltea y sale el misil. Pero no tiene una bomba para cada país del mundo. No, se le ha dicho que son como 300 bombas atómicas y tienen misiles para dispararla. Eso se ha dicho. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios. Hello. Adelante. Adelante. Sí, Dios le bendiga. Amén. Quiero decirle, hermano, y aclarar también de que si en Israel hay gente que también adora al Señor. Claro, hay judíos cristianos, obviamente, y esos son iglesias. No, no todos son paganos, y, ¿me entiendes? No, claro, hay judíos que son cristianos y esos son iglesias. Así es. Ahora, ahora, esos judíos, sí, ahora, esos judíos, escuche. Sí. Ahora, esos judíos cristianos que adoran a Jesucristo, son considerados como traidores por los judíos ortodoxos. Ahora yo le voy a decir, hay judíos en el pueblo de Israel que son ortodoxos, van a su sinagoga, guardan el sábado. Hay judíos que son ultra ortodoxos, hay judíos que son liberales, y hay judíos que son ateos religiosos. Ok, entonces este es mi punto. Yo no estoy diciendo que el pueblo de Israel sea un pueblo pagano, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que la sociedad judía generalmente es una sociedad como la sociedad americana. Y dentro de esa sociedad hay gente ortodoxos y hay ultra ortodoxos. Ok, a eso estaba refiriéndome. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, yo le bendiga. Saludo al diálogo pastoral, este pastor Carlos Salgado de Massachusetts. Ok, adelante, Dios me lo bendiga. ¿Está en el aire? No. ¿Usted está en el aire ahorita? No, no. Bueno, Dios me lo bendiga entonces. Sí, usted, pastor, estaba en el aire y todo el mundo le estaba escuchando. Me decía que no, que él no estaba en el aire. Sí estaba. Somos el diálogo pastoral. Síganos llamando 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta no es sobre el tema. Ajá. Mire, cuando uno está amamantando un bebé y tiene un disgusto muy fuerte y amamanta ese bebé, ¿se puede enfermar o solamente? No, hermana, ¿cómo? Se enferma si usted le ha dado cuatro trancazos, hermana. Eso es mentira de que el disgusto le hace la leche agria. Esos son puros cuentos, hermana. ¿Ok? No le crea. Disgústese y déle la leche al niño, no hay problema. Nada más no lo vaya a golpear mientras le da la leche. Dios le bendiga a usted. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Amén. Pastor, estoy de acuerdo en lo que usted está hablando acerca de los judíos, porque yo trabajé y viví con judíos. Y ellos, la fornicación, ellos la miran así como en Estados Unidos, el novio y la novia, y no le llaman pecado. Incluso el día que ellos estaban haciendo ayuno, estaban viendo televisión. Entonces yo decía, ¿cuál era el ayuno? Sí, porque esos son ritos. Eso es lo que usted está diciendo, pero hay otros que son más separados, son más, son radicales en su religión, pero hay otros que incluso, así como los cristianos, que hay cristianos espirituales y hay carnales. Sí, hay mucha denominación dentro del judaísmo y hay gente que no practica ninguna religión ahí también, ¿ok? Cierto, pastor, Dios gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Y buenas tardes, felicidades, doctor De León. Dios le bendiga. Amén, hermano. Muy bonito cómo expresa el punto de vista de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Ahora podemos ver también que la profecía habla de una prosperidad de Israel que viene de parte de Dios, el cual traerá a cero al presidente de Irán. Ahora China y Rusia tienen invertido millones de dólares en petróleo. Ahora Irán, a entrar en pleito con Israel, va a entrar en celo China y Rusia, supuestamente para proteger. Y dice la Biblia que se dirán uno con el otro, ¿para qué has venido? Para poseer riquezas de la heredad de Israel y saquear la ciudad. Y eso es lo que se va a... Mire, hermano, yo le voy a decir esto, y esto que le voy a decir ahora, jamás lo va a escuchar en un noticiero, pero esto es un análisis muy personal y muy mío. A Rusia y a China le conviene, principalmente a China, que Estados Unidos se haga enemigo de los árabes, le conviene. ¿Sabe por qué? Porque si los árabes no le dan petróleo a Estados Unidos, entonces China va a tener... China ahorita necesita petróleo porque China se está desarrollando en una forma tremenda y por eso el petróleo está tan caro como está ahorita. No porque no haya, sino porque hay más gasto por esos países que se están levantando. India y China prácticamente pueden absorber una enorme cantidad de petróleo que ahorita no hay en el mercado. Incluso Europa, ¿no? Con esto de las naciones. Sí, pero más bien China. Entonces, imagínense que China... Todo el petróleo que Irán le vende a Estados Unidos, sí, e Irak y esos países, China pueda absorber ese petróleo, a ellos les convendría. Por lo tanto, ellos son los ganadores en un conflicto en el Medio Oriente. ¿Ok? Así es, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga. Gracias, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, quisiera saber yo si nosotros estamos cerca del comienzo del Armagedón. El Armagedón, usted sabe que primero viene el levantamiento de la iglesia. Estamos cerca del levantamiento de la iglesia, eso es obvio. Y después del levantamiento de la iglesia, pues viene todo eso. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, pastor, tengo una pregunta. A ver. También sobre tanta estación de gas que hay dentro de las ciudades. ¿No tiene nada que ver eso? Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Toda esa refinería de petróleo, todo usted sabe que el petróleo es muy inflamable. Atentado contra estas facilidades pone en peligro a ciudades completas. Ajá. Y muchos de esos lugares tienen subproductos del petróleo que son tóxicos. Esos gases se liberan y la gente se muere, obviamente. Eso es peligroso. ¿Y en un ataque no podrían también por ahí? ¿O? Pues claro que sí. Puertos... aviación y lugares de almacenamiento de combustible son primero, los primeros targets que la gente le gustaría en ciertos ataques, obviamente. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Lo felicito por el estudio de Apocalipsis que tienen en el internet. Ok. Y también tenía una pregunta médica, hermano. Cuando yo paso mucho tiempo agachada, me duele bastante fuerte la cabeza. Bueno, eso tendría que checarse, hermana, con su médico, checarse la presión y ver, porque eso es un síntoma muy general. Había que ver qué está pasando. Por radio no puedo decirles esto. Amén, hermano. Ok. Dios le bendiga. Okidoki. Somos Diálogo Pastoral y ya nos vamos. A todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Y la pregunta es si usted estará listo o no. Bueno, la última llamada que recibo. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Amén, 30 segundos. Sí, Sí, pastor. Yo me acuerdo que cuando usted dijo que había viajado a Colombia, lo habían pasado por una máquina, que no lo habían pasado por una máquina de radiografía, y ayer en las noticias dijeron que iban a empezar a implementar todo eso en los aeropuertos. Claro, yo le dije que eso venía y ahí está. Sí, pastor. Todas las cosas que usted ha dicho hasta el día de hoy se han cumplido, gracias a Dios. Bueno, ni soy profeta ni hijo de profeta. Pero escucha a Dios y eso lo Pero más o menos entiendo la palabra. Y eso y la palabra es la profecía. Y el que entiende la palabra puede saber qué es lo que viene. ¿Ok? Pastor, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Claro, la gente que me criticaba cuando con Radio Luz, ¿se recuerdan ustedes que estábamos en Apocalipsis? Que estaban diciendo que yo andaba exagerando y diciendo cosas exageradas. Y que ese hombre está loco. Hace 10 años yo decía muchas cosas. Decía, oye, ¿de dónde sacó este tipo esa cosa? Pues, cheque los mensajes predicados. Y vaya y mire lo que está pasando para que vea. Amén. Me decía el hermano Alex en estos días, a ver cuándo vamos nosotros a hacer una predicacioncita de esa para recordar todas aquellas cosas. Y bueno, a ver cuándo. Así que, si así sea, después le avisaremos. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos, y será hasta cuando sea. Hasta el día de mañana. Dios le guarde. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.